Está claro que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y lo deja en evidencia la labor de las madres de la Plaza de Mayo. En la provincia de Santa Fe, más específicamente en la ciudad de Rosario, la historia de los derechos humanos tiene un lugar central con las madres de Plaza de Mayo, que se encuentran todos los jueves en nuestra Plaza 25 de Mayo, ahí frente a lo que es la sede de la Municipalidad de Rosario. Sin embargo, ha costado mucho que tengan su lugar propio, su casa. En una charla con Radio La Hormiga de la ciudad de Rosario, esto hablamos con Ana María Mora, quien nos va a contar del centro cultural y de la casa de las madres que se ha abierto hace relativamente muy poco y cuáles son las distintas actividades que se vienen haciendo allí. Es un proyecto que teníamos, no queríamos hacer un centro cultural, sino tener un lugar, un espacio para conservar las cosas de las madres. Bueno, algunas cosas están en el Museo de la Memoria, que están muy bien catalogadas y cuidadas. Y bueno, fuimos a hablar con el rector, con los concejales, pero las madres hacía desde los 90 que no tenían casa. Alquilábamos, nos mudábamos, perdíamos cosas. Bueno, después se presenta esta oportunidad que Alejandra Fracassi, que es dueña de parte de la Casa Fracassi, ¿no? se vació, se desocupó un espacio que tenía alquilado, que es grande, muy hermoso, porque esa casa la diseñó Guido, el mismo arquitecto, no sé si arquitecto, sí. que hizo el Monumento a la Bandera. Uh-huh. Bueno, y cuando entramos éramos todas mujeres, 7 u 8 mujeres. Muchas decíamos, bueno, yo doy mi departamentito, me vengo acá. Porque la casa es bellísima. Y no había nada, había un sillón antiguo, que lo único que había. Y ahora está llena de cosas. Sí, bueno, nosotros estábamos en agosto del año pasado, fuimos a ver la casa, empezamos a hacer, que las hizo Juan Cheroni, hizo los marcos, porque si no nos hubiese sido imposible hacer en una marquería. Bueno, mesas, donaciones de muebles, de libros, mucha solidaridad. Es el domingo que gana Milei, el lunes fue feriado, nos reunimos y yo dije, ay, ¿qué vamos a festejar? Abrimos el jueves y ¿qué nos espera? Y uno de los compañeros me dice, no, Ana, porque nosotros teníamos planificado comprar unos sandwichitos, brindar. Bueno, fueron más de 1000 personas. Abríamos a las 5 menos cuarto ya había cola. Creo que era una necesidad imperiosa de la gente decir algo se va a hacer acá, va a ser un centro cultural que recuerda a las madres, que recuerda a los hijos y a las hijas de las madres. Fue impactante para nosotros, no esperábamos esa convocatoria. Y de ahí empezamos, música, también es un lugar de encuentro, porque después que escuchamos música, vendemos empanadas, pizza, sacamos algún dinero también para solventarnos, no mucho porque es muy barato y todo es gratis, y nos juntamos, ahí tomamos un vinito, charlamos, es bueno estar también un poco haciendo cosas gratificantes y juntarse con amigos. Y al centro cultural, ¿lo visitan personas jóvenes? Sí, ese es nuestro principal objetivo. Nos está costando, porque está el Museo de la Memoria, que ofrece más cosas y tiene guía. Pero el año pasado vinieron escuelas, también vino un grupo juvenil que pertenece a la municipalidad, que son músicos. Después vinieron a tocar, estuvo hermoso. Unos chicos súper, muy como una formación artística de los barrios, y llenaron de jóvenes. En la conversación con Ana, también ella nos contó la historia personal de ella y de su familia que atravesaron en plena dictadura. Y bueno, la última vez, el año pasado, que me llamó el fiscal, si yo quería presentarme, dije sí, sí. Y fue Juan y compañera de COA, Laura Ferrer. Porque uno de los genocidas que fue a buscarnos a nuestra casa, que hizo simulacros de fusilamiento a Juan, bueno, lo golpearon, yo me descompuse, me quiso matar la perra, yo estaba embarazada, estaba en la casa. Entonces yo fui y desde que me senté empecé a llorar, porque estaba tan indignada de que ese tipo estuviese en su casa. Y hay un montón de genocidas que están en su casa y salen. Hay una compañera dijo que se encontró a uno de los torturadores en el colectivo, piden permiso para ir al médico, se van a tomar café, van al gimnasio. Bueno, pero por suerte terminó bien, porque se lo llevaron esposado al, a la cárcel común. Y una persona de mi edad dice que estaba enfermo. Bueno, yo también estoy enferma, me duele la rodilla. Tengo un montón de cosas, pero bueno, que se vaya a la cárcel. Obvio que es el lugar que... Sí, sí. Yo, cuando llegamos, como vimos toda la policía y todo, yo dije, este no se va a salvar. Y efectivamente se lo llevaron inmediatamente a la cárcel esposado. Finalmente, desde Radio La Hormiga y a través del Expreso Farco, invitamos a todos los que quieran acompañar esta iniciativa y que perdure la Casa de las Madres en la ciudad de Rosario a entrar a www.cm25.ar. Ahí están todos los datos para hacerse socios. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.